Llega sin hacer mucho ruido y noto que nadie está. Solo vine a cumplir tus deseos, ya que tú mami no estás. Subo la escalera con pasos flotantes pa' que nadie pueda escuchar. Veo una nota pillada en la puerta diciendo entra, que te esperaré en mi cama y yo te abrazaré hasta mañana. Aproveche el momento haciéndolo lento, tu madre llega mañana. Hasta mañana. Aproveche el momento haciéndolo lindo, tu madre llega mañana. Entonces antes de que llegue voy a hacerte gritar y caminar por las paredes. Puede ser que los vecinos llamen, que toquen la puerta, no me importa que nos reclamen. Ambos sabemos lo que queremos, dos locos decididos, ama, no nos detendremos. Tengo una caja llena de sorpresas, invítame a tu habitación para que la destapemos. Que te esperaré en mi cama y yo te abrazaré hasta mañana. Aproveche el momento haciéndolo lindo, tu madre llega mañana. Yo sé que tú quisieras que me quede, y yo también quisiera, pero no se puede. Debajo de ti parece que llueve, terminas más que mojada, eso siempre te sucede. Nos estamos jugando la misión. Pasamos de tu habitación al balcón, pasamos del balcón a tu cocina y terminamos haciendo locuras en la marquesina. Llego sin hacer mucho ruido y noto que nadie está. Solo vine a cumplir tus deseos, ya que tu mami no está. Subo la escalera con pasos flotantes pa' que nadie pueda escuchar. Veo una nota pillada en la puerta diciendo entra, que te esperaré en mi cama y yo te abrazaré hasta mañana. Aproveche el momento haciéndolo lindo, tu madre llega mañana. Hasta mañana. Aproveche el momento haciendo.